Estamos luchando por un mismo sueño y que en la unión está la fuerza. La comunidad inmigrante está muy perjudicada por las leyes implementadas aquí en Filadelfia y también en todo el país. Hemos visto este año dos leyes implementadas que da a la policía local actuar como agente de inmigración. Meredith Rapkin, una abogada de inmigración, visitó el Centro de Proyecto de Medios en Movimiento para explicar a nuestra radioescucha sobre las dos leyes. El primero es una ley federal que se llama Comunidades Seguras. Que tenemos dos cosas. Este de comunidades seguros es cuando la policía está arrestando a alguien y están tomando huellas. Cuando ellos normalmente mandan las huellas al FBI, ¿no? Para checar si esa persona tiene récord criminal en otro estado, ¿no? Cuando toman huellas, cuando están arrestando a alguien. Ahora, cuando mandan esas huellas para checarlos contra la información del FBI, también los están checando contra la información de inmigración, ¿okay? Pues están investigando automáticamente, ¿no? Si esa persona ya tiene antecedentes con inmigración. El otro es algo que solamente tenemos en la ciudad de Filadelfia, que es algo especial para nosotros. Es un sistema de... Okay, cada vez que la policía está arrestando a alguien en la ciudad, ellos mandan la información directamente a inmigración, okay, nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. El trabajo de la policía no es actuar como inmigración. La comunidad hispana, por cualquier problema, no va a llamar a la policía por temor a ser detenidos de no tener documentos. Son por estas razones que organizaciones como Nuevo Movimiento Santuario, Conjunto Casa de los Soles quieren unir a la comunidad para terminar este enlace entre la policía y inmigración. En una junta en el sur de Filadelfia hablamos con Norma, un miembro del Nuevo Movimiento Santuario. El objetivo de la reunión es por apoyo al Nuevo Movimiento Santuario, que la gente se una para saber que todos los inmigrantes somos solo una nación, que estamos luchando por un mismo sueño y que en la unión está la fuerza, que todos venimos aquí por una misma razón, estar bien, que nuestras familias estén mejor y apoyar al nuevo santuario. Que nos unamos, que solamente unidos vamos a poder lograr algo y que apoyemos a instituciones como Nuevo Santuario, como en comunidades, que juntos todos vamos a lograr algo, que no tengan miedo, que con movimientos como estos podemos llegar a lograr algo. No hay que tener miedo y unirnos para lograr un trato justo y que todos seamos tratados iguales. Esto fue una producción de Miguel y yo, Abel, de Radio Tlacuache. Nos puede escuchar de 2 de la tarde a 5 cada martes en el oeste de Filadelfia en el 88.1 FM.